Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Escuchando a Telefón. Seba Pardo. Buenas. ¿Cómo buenas, va? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Pasante. Bueno, una de las novedades de este principio de año fue también la disolución de Clandestinos. Sí, ¿no? Sí, sí. Decidimos enterrar a Clandestinos para armar este nuevo proyecto que a gusto es, para nosotros es energía y muy cómodos nos sentimos con estas canciones, ¿no? Y sí, es eso, básicamente es eso. Terminar una cosa para empezar otra. Una etapa. Sí, es, para nosotros ya había caducado la banda. Sentíamos que ya no... No sé, como que no. No estábamos cómodos. No estábamos cómodos ni con las críticas ni con nada. Clandestinos fue una banda que, bueno, recorrió mucho. Sacó dos discos. Que la peleó, sin embargo... Por hablarlo con ustedes, ¿no? Sí. En muchas oportunidades, no tuvieron tal vez el recibimiento acá en la Ciudad de La Plata como tal vez hubiesen querido, ¿no? Y sí. Por ahí en Buenos Aires pasaba otra cosa. Sí, sí. ¿Tiene algo que ver con eso también? Como limpiar un poco y arrancar con un proyecto. Exactamente. Yo lo que, cuando me preguntan, lo que digo es como limpiar el historial, ¿viste? Limpias el historial y volvés a empezar de otra forma. Es más, también tiene mucho que ver la música que estamos haciendo con Telefón, no combinaba con lo que es Clandestinos, ya que estaba tildado una banda rolinga, cuando tal vez nuestro camino era otro. Ya lo habíamos demostrado en Nada Es Como Es, el segundo disco de Clandestinos, que nuestra propuesta era otra totalmente, nada que ver con los Rolling Stone y los rolingas. Está todo bien con ellos, obviamente. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa, disolvamos Clandestinos y armemos Telefón, ¿no? Nos bueno, costó la decisión, pero bueno. De la formación original queda Leandro Urtasun. Talea, y Sebastián Pardo. ¿Cómo llegan los otros dos, Chicho y Juanma, ¿no? Y Chicho es una historia muy, muy cruda. La encontramos juntando cartones en City y 50 y dijimos, bueno, que venga. Ah, bueno, son jóvenes a comparación de, ¿no? De ustedes dos, ¿no? Y yo tengo 19, no sé cuánto me das vos. Pero... Yo te doy 20 más. No. Chicho, 20 años recién cumplido. Juanma... Ya con proyectos igual, musicales para... a sus espaldas, digo... No, nada que ver. Nada que ver. Bien. Lo rescatamos, como decimos, de las inferiores. A Chicho y... Bueno, después vino Juanma, que también tenía una banda anteriormente, estamos hablando hace 8 años atrás. Lo conocemos de juntarnos Y dijimos, cuando le tiramos la propuesta, pensamos en él directamente y lo llamamos, aceptó y bueno. Ya estaba Leandro conmigo. Sí. Y ya se armó la banda. Y fue bastante vertiginoso el asunto porque es algo realmente nuevo. Ya tienen fechas encima. Sí. Y se metieron este fin de semana. El viernes ya entramos a grabar. El sábado, ya entramos a grabar. Ayer tocamos en City Bell. Y bueno, hoy estamos tocando acá y ahora terminamos acá y nos rajamos para el estudio otra vez. Es un testeo para una banda, me imagino, meterse al estudio, ¿no? Encontrarse y conocerse en ese ámbito. Ustedes dos ya se conocían, pero como grupo. Y esta nueva propuesta musical, digo, ¿cómo fue la respuesta? Yo estoy muy sorprendido, lo hablábamos el otro día ayer con los chicos, de que cómo salió todo. La verdad que la gente que estaba en el mismo estudio dando vueltas aprobó total lo que estábamos haciendo, les pareció magnífico. Y eso nos alienta más, ¿no? Para seguir. Bueno, la apertura de este programa corre por cuenta de ustedes, así que muchas gracias por eso. Nosotros somos los agradecidos porque para nosotros, primero es una apuesta hacer una cortina de una radio y como esta, que es la radio que escuchamos, para nosotros vale mucho. Y bueno, y a vos, Juan, que la verdad que te apreciamos mucho. Muchas gracias. Che, estamos llegando a las 6 de la tarde, tenemos que cortar y ahora seguimos con más teléfono en vivo. Universidad. Universidad. Hay una radio que me gusta escuchar. 107.5 todas las mañanas. Universidad. FM Universidad. 107.5. 107.5. Es un flash. No es el top de la hora. Yo le llamo inmundicia. No es un informativo. Es Panorama Mix. Noticias por Universidad. El cabello sigue estando en mi cabeza. 107.5. Por la crisis, Cristina se reúne con un centenar de embajadores. El objetivo es potenciar el trabajo de las sedes diplomáticas en el exterior para que promuevan el sector productivo nacional. Menem no declaró. Presentó dos escritos que lo eximieron de responder las preguntas y una hora después de haber ingresado a los tribunales de retiro, se fue. Los porteros quieren una suba salarial de 25% para este año. Esta semana arrancará la discusión paritaria de los trabajadores encargados de edificios de renta. El secretario general del gremio, SUTER, Víctor Santamaría, adelantó que llevarán a la mesa de negociación ese pedido de aumento salarial. No apagues la radio, todavía nos queda un nivel que atravesar. Bienvenidos a la última media hora de Infierno Grande. Tu presente en coma. Bueno, seguimos escuchando a Telephone en Infierno Grande en vivo. Bueno, decíamos, el fin de semana se metieron en el estudio, estuvieron con Gualberto de Orco. Estamos, ¿no?, en el estudio de La Burbuja grabando un simple de, obviamente, dos temas. Sí. Y que ya mañana ya tenemos el arte de tapa, ya tenemos todo listo para mandar a imprimir y a regalar, en realidad. ¿Va a circular en formato físico eso? Sí, claro. Y virtual también, porque lo vamos a subir a la página para que lo descarguen. Y bueno, eso sorprende, ¿no? Aparte porque una banda que no sé cuánto tiene, ni un mes y medio ya. La tiene banda no tiene un mes, porque recién el 15 de febrero se armó y no tiene un mes, ya tenemos 7 shows. La verdad que estamos aprovechando los... estamos esquivando los errores que cometimos con la otra banda y tal vez corramos con esa ventaja. ¿Hablas de tiempo perdido? ¿Crees que tal vez se perdió tiempo en cierta etapa de Clandestinos? Sí, yo creo que sí. Pensándolo de alguna forma, sí, yo creo que nos equivocamos en mucho. Aprendimos en realidad, no nos equivocamos, sino aprendimos. Es parte del camino. Exactamente, es parte de. Yo creo, creemos que es parte de la vida misma, ¿no? Equivocarse y aprender, y yo creo que el teléfono es eso. Está esquivando los errores que ya sabemos, ¿no?, que cometimos con la otra banda. Bueno, tal vez también tenga mucho que ver el estilo musical. Yo creo que cambiamos. Estamos más al palo, ¿no? Estamos más al palo. Estamos escuchando mucho Richard Hill, Iggy, en Stooge, mucho The Jam. Lo veníamos escuchando, ¿no? No lo podíamos aplicar a eso hoy. No lo podíamos aplicar en Clandestinos. Eso es lo que nos pasaba a nosotros. Exactamente. Y dijimos, bueno, a la mierda con todo y arreglemos teléfono. Genial. Sí. Bueno, entonces, cuando esté el simple, obviamente lo vamos a estar escuchando acá. Fechas próximas, digo. Y bueno, te comentaba, ayer tocamos en la Plaza de Citibel, en Plaza Dardi. Tenemos plasma, tenemos Pura Vida acá en La Plata también. Y un par más que, bueno, no las retengo, lamentablemente, en mi cabeza. Pero la vamos a estar dando. Entran al myspace.com/telephone y está toda la data. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, en serio, por el tema de intro y por estar acá. No, por favor. Y nos vamos escuchando un tema más. Pastillas. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones. hechas en casa.